No sé si quieras comentar algo más, Viricota. No, me parece que fue muy bueno el día de hoy, hubo mucha información. Bueno, estaría bastante bueno que en algunos otros momentos pudiéramos intentar realizar algunos enlaces telefónicos, a lo mejor con la banda de la CGT, que nos pueda platicar, o vía internet, para que pues vean que no solo nosotros los estamos choreando, ¿no? Sino también ahí hay gente que sí está luchando en otros lados, y que bueno, pues la cuestión de los procesos políticos es muy grande, independientemente si somos afines o no afines a algunas organizaciones. Pero bueno, pues yo creo que el trabajo que la CNA está haciendo pues es importante, y bueno, pues que estemos atentos a lo que vaya a estar pasando, que le caigan si pueden al encuentro en Chiapas, o si no, pues el reportaje lo van a poder encontrar ya sea en el espacio de la Cruz Negra Anarquista o en Regeneración Radio, pero que sí es importante que podamos discutir cómo ayudamos a los compañeros que de por sí, Jaime ya lo decía, ¿no?, que no están claudicando a pesar del encierro, a pesar de que son trasladados a otros penales de alta seguridad, de máxima seguridad, y que bueno, pues esto no nada más es de decir pues que los compañeros, o reconocer la lucha, sino también a la par irlos impulsando para pues conseguir su libertad, ¿no?, que es lo que buscamos. Y bueno, pues ya nada más para terminar, vámonos con una canción de Habeas Corpus, que es una versión que hicieron de una canción de Cop. La hicieron precisamente cuando Juanra estaba preso. Se llama No te rindas, y pues ese es el mensaje que pues le damos el día de hoy. No te rindas, no nos rindamos. Abajo los muros de las prisiones, libertad a todos. Y bueno, un saludito a Susana, que nos está escuchando en el FB. Y un saludo a Frijo Monroy y al Kiko, que nos están escuchando también. Muy bien. Nuestra arma es la comunicación. Puedes contactarnos vía telefónica al número 5587-5696. Nuestro mensajero en cabina es cabina-rr@hotmail.com.